verdad, tu identidad está en el Dial. Radio Nacional. Auspicia este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación. Las investigaciones que terminaron de armar al Nisman de carne y hueso confirmaron esta semana un largo listado de vergüenzas. Una cuenta bancaria con $600,000 a nombre de un abogado en actividad con domicilio en Miami. Depósitos sobre la que no se pudo establecer ningún propósito comercial y que tendría que haber sido registrado sin ocultar la verdadera ocupación del titular de la cuenta, o sea, fiscal a cargo de la unidad AMIA. Pero un pequeño detalle impedía esa prolijidad. Como funcionario público, Nisman no podía dedicarse a hacer negocios ni a realizar otras actividades que lo distraigan de su función exclusiva. ¿Qué más? 3 lotes en Chacras de Manantiales, Punta del Este, por $288,000 y 2 departamentos con cocheras en un fideicomiso de Dorrego, 1771, a nombre de su madre. La mismísima Sara Garfunkel, que juró ante la AFIP tener ingresos anuales por apenas $58,000. Tercer ítem, el Audi en el que se movía cuesta cerca de $370,000 y está a nombre de la empresa Palermo PAC, la que preside el financista Claudio Picón, el mismo que realizó depósitos a nombre de Alberto Nisman en el banco Merrill Lynch y que también intervino en el fideicomiso de uno de los departamentos de la calle Dorrego. El cuarto punto tiene que ver con un hombre del que no se sabe nada hace un año, Damián Stefanini. Él le entregó al fiscal $150,000 en octubre de 2012, pago que se concretó en la cuenta Nisman del banco Merrill Lynch de Estados Unidos. A casi 9 meses de la primera operación destituyente 2015, el círculo íntimo del ídolo de barro será procesado por lavado de dinero y por enriquecimiento ilícito. Madre, hermana, Lagomarsino y Picón. Un clan donde familiares, amigos y socios operaron como testaferros, por lo menos como testaferros. El juez dispuso el embargo preventivo de todos los bienes de los acusados hasta cubrir $80,000,000. Ese listado incluye la cuenta en el Merrill Lynch, los 3 lotes en Uruguay, el Audi, una camioneta Ranger de Lagomarsino, 2 departamentos de Sandra Nisman, un Honda inscripto a nombre de Sara Garfunkel y la cuenta en el Bank of America de Miami de Picón. Mientras todo esto pasa en Buenos Aires, en Estados Unidos, comenzó una investigación paralela porque le llamó muchísimo la atención los movimientos familiares de la cuenta. Ninguno de los miembros del grupo de esta operación tan dudosa puede salir de la Argentina. Paralelamente, el viernes pasado, el gobierno nacional amplió la denuncia penal que meses atrás presentó contra Estiuso. Primero, acusado por no haber realizado los cruces de llamados ordenados en la causa AMIA. Ahora, con nuevas pruebas, le atribuye el haber incurrido en el delito de encubrimiento agravado de la investigación. El titular de la Agencia Federal de Investigaciones, Oscar Parrilli, dijo que le llama poderosamente la atención que Estiuso no venga a la Argentina ni sea citado a comparecencia por la fuerza pública en ninguna de las 6 causas penales en las que está involucrado. Señaló que existe una sintonía parecida, una suerte de acuerdo entre el ex espía, la Embajada de los Estados Unidos y algunos jueces federales. ¿Para qué? Para evitar su regreso. Entonces Parrilli instó a que el gobierno de Obama diga qué está haciendo Estiuso en ese país, cuál es su domicilio, ¿por qué está inexplicablemente faltando resultados? No puede atribuirse ni a la desidia, ni a la inoperancia el hecho de buscarlo y no encontrarlo, sino que claramente es producto de un obrar consciente y voluntario. Ya nada queda de la acusación del fiscal. Argentina es cómplice del terrorismo internacional. Dato que, por supuesto, cobra más fuerza cuando Canicoba Corral ratificó a Interpol el interés de la justicia argentina de mantener en pie las alertas rojas, aquellos polémicos pedidos de captura que pesan sobre los 5 exfuncionarios de Irán imputados en la causa. Tampoco queda nada, absolutamente nada, de la posterior sentencia que hizo la oposición. El gobierno de Cristina mata. Esta mañana, hoy, Perfil dice en tapa: Nisman recibió fondos tercerizados para ocultar sus finanzas. En la cuenta de Estados Unidos hay depósitos de intermediarios que dejaron a salvo a los verdaderos aportantes y generaron más sospechas de lavado. Así terminó el nuevo capítulo de un sainete que promete un final poco feliz para todos los victimarios que se presentaron como víctimas. Una trama que desnudó la muerte del padre intelectual de una arquitectura económica basada en la malversación del dinero público. Nisman fue el plan B que mandaron a la cancha luego del deseado pero no logrado terremoto económico de finales de 2014, y como tampoco sirvió para nada, Nisman fue reemplazado por un largo listado de fantasmas. Todos tuvieron como objeto la instalación del miedo, deslegitimar al gobierno, pero fundamentalmente herir de muerte al sistema. Cuando se desvaneció el efecto del fiscal mártir, Máximo Kirchner y Nilda Garré se transformaron en titulares de cuentas bancarias en Estados Unidos y las Islas Caimán, con cerca de 80 millones de dólares en sus arcas. Falso. Después, Axel Kicillof cobraba 405 mil pesos mensuales de YPF. Falso. Más tarde, Aníbal Fernández ordenó 3 asesinatos con los bolsillos repletos de guita sucia de la efedrina, y luego la Tupac apareció matando militantes radicales. Todo falso. El último escalón de este largo listado de operaciones urgentes fue la denuncia de fraude en Tucumán. Paradójicamente, los presidenciables opositores que se juntaron para la foto esta semana llegaron a sus cargos, jefe de gobierno, legisladores nacionales, mediante el mismo sistema que ahora califican de irregular, el mismo que se aplica desde el regreso de la democracia sin que ninguna denuncia le reste crédito. La denuncia que nació en Tucumán es tan mediática como tribunera, pero por encima de estar floja de papeles, agotará todas las instancias periodísticas posibles en su intento por crear una atmósfera de negras sospechas rumbo a octubre. Pero esta no fue la primera y seguramente no será la última. No importa el formato de la elección, el manual de estilo de Durán Barba indica que ante cada derrota ahora hay que convocar a la prensa para hablar de robo. Hay que sacar del temario la necesidad de explicar la falta de apoyo popular, crear un clima de sospecha y sembrar que los votos faltan, pero trampas sobran. Macri denunció fraude en Salta con voto electrónico. Después repitió en Santa Fe con boleta única y finalmente en Tucumán con boleta de papel. Por lo tanto, si la denuncia serial es la estrategia, ningún sistema terminará siendo seguro para esta versión de la derecha que se quedó sin cuarteles a los que recurrir por orden y limpieza. Entonces, muestran trampas en todos los sistemas. El que fue limpio y transparente ante un triunfo opositor pasará a ser fraudulento en caso que a través de ese mecanismo se imponga el oficialismo. En los dos primeros casos, en Salta y en Santa Fe, el recuento definitivo le dio más votos al Frente para la Victoria que los que había en el escrutinio provisorio. Y ante la denuncia de fraude santafesino, el socialismo y el Frente también sacaron más votos que en el conteo primario. Sin embargo, hablaban de fraude. Sin embargo, hablan de fraude. En Tucumán las irregularidades existieron. Por supuesto que existieron. una patota liderada por un candidato opositor y un pariente directo quemaron 42 urnas de las mismas mesas que el 9 de agosto pasado vio a Scioli triunfante con máxima comodidad. Claro que hubo irregularidades. En Tucumán las desprolijidades también existieron. Hubo problemas con 42 urnas sobre un total de 3.600. También es cierto que un muy complicado sistema de acople tendría que ser resuelto, pero esa es una decisión de los tucumanos. Frente a este escenario, hablar de fraude, de trampa, de clima político irrespirable, es una sobreactuación en manos de muy malos actores. Un guión escrito para no hablar de los 103.000 votos que separan a Mansur de Cano, de las amenazas que recibió el secretario de la Junta Electoral Provincial o del bueno de Nicolás Salvatore, el asesor de la renovada Unión Democrática que pretendía salvar la democracia con bombas Molotov. En síntesis, buscan dañar la legitimidad de origen de un futuro triunfo del Frente para la Victoria, porque la tendencia pensando en octubre ya muestra una secuencia natural del resultado de las PASO. Pero vamos a darles la derecha. Llevemos todas las dudas, todas las hipótesis a la próxima elección presidencial. Miren, para generar algún efecto, por ejemplo, en el resultado del comicio de la provincia de Buenos Aires, hay que cambiar más o menos 300.000 votos. O sea, manejar el resultado de unas 1.000 mesas donde el 100% de los votos tiene que responder a un mismo candidato. Es medio complicado, ¿no? ¿Hay forma de robar una elección en este sistema que, a pesar de viejo, está vivito y coleando? No. Fraude es imposible. En la Argentina, 190.000 personas se designan como presidentes de mesa y casi 500.000 fiscales son nombrados por los partidos políticos. ¿Podemos imaginar a miles de personas de distintos partidos involucrados en un complot de este tamaño para darle la victoria a un adversario? La verdad, es una hipótesis de ciencia ficción. Necesitan que Scioli llegue malherido a la Casa de Gobierno y en ese tren, ayer mismo, ayer, Macri esgrimió como una maldición que ahora el gobernador bonaerense es un kirchnerista 100%. Pregunta obligada. Para el discurso oficial de la derecha, ¿qué significa ser kirchnerista? Ante las cámaras dicen que el gobierno no dialoga, pero en realidad saben que no se deja engañar. Frente a los micrófonos, sentencian que no escucha, pero en privado arden porque no cede a las presiones. Gritan mediáticamente que es autoritario, pero traducido, eso significa que se planta con firmeza ante el poder real. Entonces, anuncian como nuevo reflejo de campaña que alguien se apoderó del candidato oficialista y que solo un exorcismo político podrá liberarlo de las garras del mal. El matrimonio de opositores con buitres de aquí, de allá y de todas partes lanza cotidianamente cadenas mediáticas de ofensiva descarnada, siempre con mercadería impúdica. Una guerra psicológica, minuciosa, sistemática. No es casual que el diario La Nación, en plena campaña electoral, se encargue de revolear editoriales hablando de amnistía y de la necesidad de terminar con memoria, verdad y justicia. Hacen horas extras para desestabilizar los procesos democráticos de Venezuela, de Brasil, de Ecuador, de Argentina, y la suma de todas las partes alerta sobre una amenaza regional de la mano de un plan cóndor político. La abstinencia de golpe de Estado los lleva a la desesperación. No encuentran el camino y son incapaces de esconder que tienen una histórica relación tóxica con la democracia. No vienen por lo que falta, sino por lo que se hizo. Una queja que no pretende alimentar con propuestas superadoras las hojas supuestamente vacías de la agenda oficial, sino que busca arrancarle sus mejores páginas. Están lejos del poder y el círculo rojo reclama resultados. Exige triunfos, y triunfos como sea, porque para algo los banca. Pide victorias respetando o no el reglamento. Ese es un dato menor que no le interesa a ninguno de los que se cree dueño de la Argentina. El voto es la primera herramienta igualitaria, pero convengamos, no es la última. ¿Cuántos de los que hoy se proclaman salvadores de la República, cuando hay que pasar del derecho formal al derecho real, transforman tu voto en soberanía, en independencia o en justicia? ¿Cuántos con tu voto hubieran sido capaces de recuperar paritarias, YPF, aerolíneas, las jubilaciones, el agua, los ferrocarriles? ¿Cuántos con el poder de tu voto habrían terminado con la influencia del fondo, reestructurado la deuda y enfrentado los buitres? ¿Cuántos con tus votos habrían derribado las leyes de perdón, recuperado 6,5 millones de puestos de trabajo, creado 3 millones de jubilaciones nuevas y repatriado a más de 1,000 científicos? ¿Cuántos hubieran utilizado tu voto para discutir matrimonio igualitario, ley de medios, identidad de género, asignación universal por hijo, progresar o procrear? ¿Cuántos con tu voto bajo el brazo discutirían el futuro del planeta desde la unidad de la patria grande y pelearían por Malvinas? ¿Cuántos? Realmente, ¿cuántos tienen abstinencia de golpe de Estado y maldicen al destino porque no nacieron en aquella Argentina sin partidos populares, sin cuarto oscuro y sin voto universal y secreto? Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ocho horas 19 minutos ya pasaron de este domingo 30 de agosto de 2015. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer junto con nosotros estas 2 horas de radio. Todos los diarios del país, los comentarios de Isabel Rauber y, como siempre, gotitas de muy buena música. En la primera hora, sí, hoy el trío Correa, Mielgo, Condomí. Día gente nacional, Pedro de Caseros. Mauricio Macri tiene tiempo para todo. En una semana se reúne con el expresidente francés Sarkozy, después llama a conferencia de prensa rasgando la vestidura por la transparencia y también anteriormente manda a sus partidarios a quemar urnas y a quemar la casa de gobierno. Se ve que el querido Mauricio tiene tiempo. Bueno, un gusto escucharte, Gustavo Campana. Y bueno, sí, esto es de Nisman, esta mafia que está atrás, apoyada por los grupos de facto de poder que están atrás, inclusive insertados, como utilizando a la oposición, se quisieron llevar puesta a nuestra presidenta. Gracias por tu comentario. Manuel de la U. Hola Gustavo, buenos días, Isabel de Hurlingham. Bueno, todos los que decían que se consideraban Nisman había un periodista que trabajaba en un canal muy importante, decía, todos somos Nisman. ¿Y ahora? ¿Qué dirán todos esos? ¿Y los paraguas? ¿Dónde quedaron? ¿Qué van a salir a festejar el día que se sepa realmente quién fue el señor Nisman? Buenos días, Isabel de Burlingame. Bueno, buenos días para el programa de Campana y Compañía. Qué suerte que tenemos este medio para podernos expresar, ¿no? Porque es realmente terrible. Y yo lo estoy escuchando a Campana en el comienzo del programa y yo digo, ¿cómo puede ser, no? Que dos mentiras. Esto de Nisman contra la presidenta, una mentira absoluta y terrorífica y contra el país. Y otra mentira, esto del fraude inventado. ¿Cómo han hecho y cómo siguen haciendo de mantenernos a nosotros en un estado de alerta permanente? Hola, Campana, buen día. Bueno, como siempre, buenísimo su programa de los domingos. Y ahora habría que decirle a la gente que marchó por Nisman, ¿por qué no marcha ahora a hacer esas marchas que hicieron pidiendo justicia y queriéndolo dejar como si fuera el santo? Bueno, gracias. Alberto de Leu. Buen día, Sarita. Pedir el puente carretero al chico ese que está cantando, pedir el puente carretero. Soy Ricardo Díaz, de acá de Sumán. Nací en Sumampa, pero vivo acá en San Justo. Te mando un besito bien grande. ¿No sabe si tiene algún amigo que conozca a la gobernadora de Santiago del Estero? Tengo un negocio para ella. Un beso. Chao. Ah, Campana, abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes. Bueno, cada día afina mejor, Campana. Lo escuché el viernes con el coro. Eso sí, no se entusiasme. Yo estoy cuidando mi garganta. El próximo fin de semana el recital lo doy yo. Soy el gran Caruso para Boedo y La Boca. Beso a Isabel, Pepe Ramonía. Visión Nacional. Es muy interesante ese dato que trae La Nación, etapa en el día de hoy, porque es un juego tan perverso como cotidiano. Si vos seguís sobre todo el suplemento económico del diario fundado por don Bartolomé, te vas a encontrar con que este dato tiene una recurrencia que la verdad termina cansando. Pero como siempre te decimos, hay que ir al kilómetro cero de cada historia, no quedarte con el último fotograma de una película muy larga, porque si no, no entendés nada. Por encima de la mentira, el tema de energía, ligado a la palabra crisis, es un juego al que La Nación se presta permanentemente. Hay más cortes de energía y son más prolongados. Crisis, sigue en alza el número de reclamos en el área metropolitana. Por encima, y también esto lo hemos dicho tantas veces, que el gran problema que tiene la Argentina del siglo XXI en materia energética no es la energía, sino su distribución, a estos mismos tipos habría que plantearle que esa matriz económica que ellos defendieron a partir del 24 de marzo del 76 con un posgrado menemista durante toda la década del 90, no le hacía falta energía, si la muerte de la industria nacional era el objetivo. Por lo tanto, cuando te enrostran esos 7 u 8 ex secretarios de energía que van de Alfonsín a De la Rúa, el hecho de nosotros exportábamos petróleo, nosotros exportábamos gas, claro, pero esa matriz terminó con un 24% de desocupados en el país. Es lo que habría que citar cada vez que se habla de cuánto se gastaba, cuánto se necesitaba antes y cuánto se necesita ahora, con 6,5 millones de puestos de trabajo nuevos. De ahí pasa, o por ahí pasa la cosa. Si nos quedamos con este último fotograma, es un absurdo. Pero encima, ellos te enrostran a vos lo que no generan ninguna de las distribuidoras. Bueno, mira qué problema. Ahora, ¿cuánto dijimos de todo lo que no dice La Nación en tapa? Que como siempre te planteamos, a veces grita más fuerte a través de sus silencios que a través de su palabra. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Y Dice Página 12 hoy, título principal, la fiebre electoral. En el primer sondeo nacional después de las elecciones primarias, la diferencia entre la fórmula Scioli-Zanini y la de Macri-Michetti se estira hasta superar los 10 puntos, 40,5 a 30,3. La candidatura de Massa pierde terreno, pero se mantiene alrededor del 17%. Primer título secundario importante en la tapa de Página 12, nuestra ley electoral es vieja, pero es sabia. En medio de la campaña para deslegitimar las elecciones, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, explica los controles cruzados que existen para impedir el fraude. Página 12, títulos principales de este domingo 30 de agosto. 'Diario de Cuyo', de la provincia de San Juan. Con Punta Negra listo, prometen el horcajo. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, presenció el llenado simbólico del dique en Uyún con Cristina Fernández de Kirchner desde Buenos Aires. Ahí dijo que trabajan para que en 2015 se pueda buscar financiamiento para la represa Caligastina. Diario de Cuyo, provincia de San Juan. El título principal del diario de Río Negro nacionaliza de la mano del fútbol su agenda periodística. Boca feroz, el Geneise, le robó el apodo a su rival. Gimnasia lo venció 2-1 en el Bosque Platense y le sacó 3 puntos a San Lorenzo en la cima. Chávez le dio la victoria a Boca en el último minuto. La tapa del diario de Río Negro. Título principal de La Nación, los presidenciables revisan estrategias tras el escándalo de Tucumán. Los candidatos reinician campaña en un contexto agitado. Scioli apuesta a peronizarse. Macri al rol de líder opositor y Massa a la diferenciación. Uno lee entre líneas a esta altura del partido después de tanto tiempo y como Macri dijo ayer que el problema es que Scioli hoy es un 100% kirchnerista y La Nación dice que apuesta a peronizarse, los dos hablan de dos demonios distintos por el que habría que exorcizar políticamente al candidato del Frente para la Vida. Diario La Capital de Santa Fe, caen 3 patobicas y 2 policías por la muerte de Escobar. Y el título secundario más importante, Newell's no gana ni cuando lo merece. La Capital de Santa Fe. Tiempo Argentino a 6 columnas. Cristina, quieren poner en duda el sistema democrático. La presidenta pidió a los argentinos que sigan trabajando con la misma fuerza y rechazó a los que agravian, descalifican y quieren instalar el desánimo. Inauguró la estación Ciudad Universitaria de la línea Belgrano Norte. Estuvo acompañada por Scioli y por Randazzo. Nosotros nos juntamos para lograr cosas como esta, destacó la presidenta de la Nación. Tiempo Argentino. Las fotos que vimos, esos fraudes, porque son antidemocráticos. Los votos se ganan en la urna. Me gusta el voto papel. Muchas gracias. Buenos días para todos. Buen día, Gustavo y equipo. Habla Victoria de Lugano. Realmente excepcional tu editorial, tremendamente verdadera y cruelmente verdadera. Es terrible en estos 12 años de democracia, de gobierno que tenemos de Néstor y Cristina, las cosas que han hecho y que han pasado, realmente. Pero no entienden, no lo van a entender, que no le vamos a dar un solo paso. Hola Gustavo, soy Eduardo de Devoto. Bueno, después de escuchar tu editorial, pienso que los que manifiestan constantemente que el gobierno otorga planes sociales, que los pagamos entre todos y que lo gastan en juego y en droga, digo yo, ¿se darán cuenta? Hola Gustavo, soy Lola. Y la verdad, genial, genial, genial tu síntesis. Bueno, nada más, te dejo un beso grande, chao. Hola Gustavo, Isabel de Burlinga nuevamente. Qué hermoso editorial, gracias, gracias. Pero realmente increíble. Muchísimas gracias Gustavo, cada domingo lo supera. Isabel de Burlinga. Gustavo Campana, gracias. Tu editorial es absolutamente maravillosa. Yo creo que toda la gente tendría que escucharlo. Espero que lo bajes por internet para poder grabarlo, porque realmente es digno de tenerlo para poder refutar con criterio, con inteligencia y con absoluta afirmación. Te agradezco muchísimo lo que acabas de decir en tu editorial. Visión Nacional. Visión Nacional. Nos acompaña Anthony Bou, coordinador para América del Sur de Esquerra Republicana de Cataluña. Anthony, ¿cómo va? Buen día, bienvenido, gracias por estar aquí. Buen día. Y arrancamos este suplemento internacional de Visión Nacional, bueno, con lo que estábamos charlando fuera de micrófono, porque es muy interesante el hecho de ese edificio del que me hablás, que se llama Buenos Aires, que tendría que ser tener un nombre, un bautismo catalán, ¿no? Y sin embargo, hablamos de Buenos Aires y me decías que ese edificio tiene 200 años, que corresponde a... Es el edificio de la municipalidad, ni más ni menos. Del ayuntamiento, que se dice allá. Y entonces, si uno mira para atrás, sobre todo en esa, en 1815, por ejemplo, uno va a encontrar que tenemos unos cuantos catalanes por Buenos Aires que andaban haciendo cosas muy interesantes, como Vicente López y Planes escribiendo nada más y nada menos que la letra del himno nacional, y Blas Parera poniéndole música, que teníamos a Mateu en la primera junta de gobierno, catalanes que desde su lugar peleaban contra el Reino de España. No cabe ninguna duda que algo de eso había, y muchos de los regimientos que tuvieron que ver con la pelea contra las invasiones inglesas, 1806, 1807, responden también a asignaturas catalanas, ¿no? Así es, así es. Por lo tanto, no debe haber casualidades ahí. No. En aquella época la forma de lucha era, por desgracia, mediante las armas. Actualmente en Cataluña tenemos una lucha similar, pero por suerte, que es lo que se tiene que estilar, mediante las urnas, si es que nos dejan, ¿no? Entonces, ahí estamos. La lucha de hace 200 años del querer ser independiente, pues en principio fue ayudando a la nación hermana argentina, y actualmente es intentando ayudarnos nosotros mismos para conseguir un Estado republicano, limpio, transparente, y quiero recalcar esto de transparente, ahora que están saliendo noticias un poco... Digamos que un poco, no sé si manipuladas, no sé si reales, pero lo que sí es evidente es que hay una serie de personas que estamos por eso, por hacer un nuevo Estado, recuperar más que hacer un nuevo Estado, recuperar un Estado que nosotros teníamos hace 300 y pico de años y que perdimos en una famosa batalla con un asedio final de Barcelona en 1714. Eso es lo que se conmemorará de aquí 12 días mal contados, el 11 de septiembre. Los catalanes somos de una forma que celebramos las derrotas, porque el 11 de septiembre fue el día que Barcelona capituló delante de las fuerzas borbónicas. Y bueno, hay una cosa que yo últimamente explico. Quien no pueda entender el régimen que tenía con respecto a España, a Cataluña, hace 350 años, no podría entender entonces el régimen que tiene, por ejemplo, un país como Canadá con claro. Inglaterra. Uh-huh. Es decir, Cataluña hace 350 años, con España compartía un rey, Yo como republicano no quiero compartir un rey. Muy bien. Y compartía una serie de tratados comerciales. Si alguien le duda un poco esa figura, yo vuelvo a repetir, pongo el ejemplo de Canadá, creo que de Australia, de Nueva Zelanda y creo que también de Sudáfrica. Es decir, nadie duda que Canadá es un estado, pero Canadá es una monarquía, vale, en contra de lo que mucha gente sabe. Sí. Una monarquía cuyo reino o cuya reina es la reina de Inglaterra. Uh-huh. Entonces, eso es lo que tenía Cataluña con España, compartir un rey y un tratado comercial. Canadá también lo hace, hay la famosa Commonwealth. Bien. Entonces, era un estado muy similar a lo que hoy día pasa con Canadá. Uh-huh. Digo porque el ejemplo pienso que es bastante... Sí, es muy válido, muy gráfico. Vos sabés que esta semana estuvimos trabajando a través del libro de un periodista, de Alfredo Zayat, de Página 12, que tiene que ver con la instalación del miedo, pero fundamentalmente en aspectos económicos, otros miedos instalados por el poder real en la República Argentina a través de toda su historia. ¿Cómo fueron de la mano del miedo intentando encorsetar, congelar a la sociedad, ¿no? Dejarla en su casa, ¿no? No, que no cope las calles, que no tenga militancia política? El miedo económico, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Siempre después sacando de un cajón a quién será el salvador frente a todos esos miedos, y ahí vendrá ajuste, endeudamiento externo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me pregunto, en función de lo que sucedió, por ejemplo, ante las elecciones escocesas, cuando el gobierno de Londres lo que decía era, bueno, muchachos, voten, pero si el resultado indica independencia, vamos a recortar esto, vamos a hacer lo otro, la instalación del miedo. Grecia vive azotada por el miedo casi continuamente. Lo derrotó en el plebiscito y, sin embargo, después las cosas no fueron tan así y ahora otra vez elecciones. Digo, el miedo sobrevolando a todo cambio que asuste al conservadorismo instalado. En eso, desde lo político, uno puede discutir o no situaciones que tienen que ver con el futuro de Podemos y otras instancias políticas españolas, pero también la posibilidad de la independencia catalana es azuzada por el miedo que tira Madrid, ¿no? ¿Cómo juega el miedo ahí? Sí. Y yo antes tenía una pequeña reflexión. El que intenta azuzar el miedo, quizás lo que está intentando tapar es su propio miedo. Muy bien. España, de alguna forma, tiene miedo a que Cataluña se independice porque sabe que económicamente puede depender mucho de Cataluña. Ahí, en el tema económico, hay que hacer una aclaración. Te dicen, el tema ahora de la independencia es un tema de insolidaridad. Yo no creo que sea de insolidaridad. Al revés, Cataluña ha sido un pueblo, al igual que el argentino, un pueblo generoso. Uh-huh. Argentina ha abierto los brazos a toda la inmigración, sobre todo de España, de Italia y de otros países. Cataluña es un país también receptor de gente. Y que ha abierto los brazos a inmigraciones, no tan solo de la propia península ibérica, sino incluso pues casos de Argentina, Uruguay, Chile, etcétera, Puerto Rico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el miedo, yo pienso que es una defensa que no es correcta. Y hablabas de la forma de actuar de los ingleses. Hay una diferencia también, la forma de actuar, claro, de los ingleses que de la forma de actuar de los abrieron las urnas, españoles. Esto es como plantearse un ejemplo de una separación, ¿no? Yo me quiero mucho a mi mujer, pero mi mujer se plantea la separación. Yo puedo hacer dos cosas. Caso inglés, te quiero mucho, te necesito. Hablaríamos que posiblemente es una táctica, sí, porque los ingleses saben utilizar mucho la mano izquierda y saben manipular de una forma elegante, ¿no? Pero bueno, yo iría con este discurso. El caso español es cómo te vas a ir, eres asquerosa, no vales un pimiento, uh-huh, no te quiero, qué fea que eres. Esa es una forma de no conseguir que yo uh-huh me quede, ¿no? Luego mucha gente que aboga por el tema de decir, no, pero un federalismo. Vale, yo considero que para ser federalista uno ha de estar convencido del federalismo. No poner el federalismo simplemente como una solución a... No. Tú has de estar convencido de algo. Y poner también un pequeño ejemplo. País federalista 100%, Suiza. En Suiza, por ejemplo, un cartón de leche, un tetrabric, sí, tiene cuatro lados y verás que uno está escrito en francés, el otro en alemán, el otro en italiano y otro en un idioma que habla tanta gente como son 40.000 personas, que es el romanche, ¿no? Uh-huh. Y ahí todo el mundo acepta que un cartón puede ir con esos cuatro idiomas. En España, si enviásemos un cartón de leche catalana, sí, a cualquier lugar de España, simplemente con dos idiomas, el castellano y el catalán, se armaría un drama increíble. Nos dirían de todo, dices, entonces no me estés dando lecciones de que quieres ser federalista porque no entiendes el federalismo. Y el federalismo, si se hace bien, tú a un suizo alemán no le digas que es germanófilo. Él te dirá, no, no, yo soy suizo alemán. Claro. Y orgulloso de ser alemán, suizo alemán. Uh-huh. Igual que el francés. Al italiano ya no hace falta ni que le preguntes. Tú llevas a la parte del Ticino y lo que ves allá es que a las 10 de la noche la gente está cenando, cosa que en los cantones alemanes no lo ves, evidentemente, claro, a las 7 están en su casa. Por lo tanto, cada uno tiene su especial idiosincrasia, pero todos arman el país. Muy bien. En España esto es imposible y la gente que está abogando por el federalismo no sabe lo que es un federalismo y no cree en el federalismo. Lo que pasa es que lo utilizan un poco como arma. Otro ejemplo que quizás en Argentina se va a entender mucho. Tú vas a Argentina, en cualquier lado ves la bandera argentina. Sí. En Cataluña, en cualquier lado empiezas a ver mucho la bandera catalana, uh-huh, o la bandera estelada, que es la señal de independencia. Sí. En España pocas banderas españolas ves. Y las ves mucho en Barcelona, pero como contraposición de la otra. Es decir, no tanto por sentimiento, sino para contraponer, para hacer un efecto, sí, sí, de contrabalanza. Es decir, me están sacando aquí esta, pues yo sacaré esta. Pero aquello de decir una convicción tanto, no, no. Entonces, Cataluña tiene una fuerte convicción de Estado propio, de cultura propia, de diferenciaciones importantes. Y bueno, ojalá en el futuro se pueda establecer dentro de una Cataluña independiente como Estado una federación ibérica en la cual, claro, puede estar Portugal, Cataluña, España, y ahí tener unos tratos comerciales preferentes, etcétera, etcétera. Uh-huh. Tan sencillo como eso. Muy claro. No queremos ir contra nadie, todo lo contrario. Si España va a acabar siendo nuestro vecino, con el vecino te has de llevar bien, le has de poder pedir el azúcar, el huevo y cuando te falta, ¿no? Nos visita Anthony Bou, coordinador para América del Sur de Esquerra Republicana Catalana. Dentro de un ratito seguimos hablando con él. Me quedó dando vueltas algo que él planteó sobre el rey. Yo como republicano no lo acepto y me gustaría preguntarle cuánto todavía de la Guerra Civil Española sigue siendo una factura para Cataluña, ¿no? En función de lo que defendió y de lo que perdió allá a mediados de la década del 30. Esto es Visión Nacional, cuando ya pasaron 8 horas 45 minutos de este domingo. Visión Nacional. Para estar bien informados, Visión Nacional. Nos gusta hablar. Los ideales, supuestamente esta gente tiene ideales. Fueron, volvieron, se fueron para allá, vienen para acá. Nos gusta hablar porque sabemos. Y aclarando que la batalla cultural, sobre todo en los medios, la estamos ganando. Se escucha la radio pública. Hace ya 7 años que los domingos, a las 10, hay un programa de vistas con algunas características particulares. Domingos a las 10. Yo soy Eduardo Liberti. El programa es Decime Quién Sos Vos. Y la radio es esta, la radio pública. Hola, soy Felipe Piña. Soy Roberto Martínez. Y los invitamos todos los domingos a las 14 a escuchar Historias de Nuestra Historia, un programa que recorre nuestro pasado desde una perspectiva cultural, literaria, histórica, recordando lo que nos pasó para que nos vuelva a pasar lo bueno y no nos vuelva a pasar lo malo. Los domingos a las 14, Historias de Nuestra Historia. Por la radio pública. 8 de la mañana, 46 minutos. Sonidos agitadóricos. Un programa esdrújulo. Un andar poético, una zona erótica, un camino cósmico. Muchas voces ácratas en vuelo plácido. Sonidos agitadóricos. Una rosa mítica, un amor platónico, un horizonte mágico de miradas múltiples. El ágora rebelde de sueños insólitos. Sonidos agitadóricos. El rincón violeta de la radio pública. Claudia Corol, Diana Ternovsky, Romina Rufato y Liliana Daunes. Los domingos de 19 a 21. La página de Nacional ahora tiene internacionales. internacionales.radionacional.com.ar. Internacionales. El sitio de la radio pública se sigue expandiendo para ofrecerte la mejor cobertura de contenidos. internacionales.radionacional.com.ar. Las noticias más relevantes de todo el mundo. Al instante. En una página argentina. Amigos de Radio Nacional, les habla Víctor Hugo Morales para invitarlos cada domingo a las 11 al primer clásico del domingo, Astor Piazzolla. La vida, la historia, los músicos que lo han acompañado, los viajes, las grabaciones, todo lo que se refiere a la intensa vida musical de un genio, Astor Piazzolla. Cada domingo a las 11, hacia todo el país, aquí en Radio Nacional. Elegidos. Sumate a los más de 250.000 que ya somos en Facebook. Dale click a Nacional. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Hola, habla Cristina de Neuquén para felicitar a Campana por su editorial e invitar a todos los oyentes si pueden seguir por Facebook el programa Funes en Memorioso de ayer a la noche, que no tiene desperdicio sobre la dictadura militar y lo que nos puede esperar de la mano de Macri. Chao. Sí, muy buenos días, excelente programa, excelente apertura. Un equipo de 10, querido Gustavo. Pero ¿qué se puede esperar de esa delincuencia que tiene? Disfraz de político y disfraz de gremialista. Ángel de Ramón Mejía. Cuando yo no tenga casi... Nos vamos ahora a Cuba. Y la semana pasada, cuando hablábamos con Isabel después del programa, un poco nos imaginábamos cuántas cosas ahí de primera mano, en el territorio, podía contar Isabel de esta nueva etapa de la Revolución Cubana. Isabel, buen día, bienvenida desde La Habana, ¿cómo te va? Isabel Rauber. Bueno, a ver, ya vamos a... A ver ahora, Isabel, ¿me estás escuchando? No. Es como que está... Ya la vamos a restablecer la... Anda, Isabel, la comunicación. Con el delay y todo esto. Hay mucho delay, está complicado el asunto, pero la idea es... charlar un poco con ella, insisto. Y allí, además el son cubano, es el son cubano, ¿no? En el territorio, para saber cuántas de las cosas que se observan desde tan lejos son como se ven desde aquí, en función de esta nueva etapa de la relación con Estados Unidos, etcétera, etcétera. Cuántas veces hablamos de preguntas sin respuestas, más allá de la enorme confianza que desde el punto de vista político teníamos en cómo iba a marcar el camino la revolución, y como también había un interés muy fuerte, sobre todo de algunos sectores de la derecha, por ingresar a Cuba por las buenas y quedarse por las malas, entre comillas, ¿no? Con las licencias de algunos medicamentos fundamentales, como vacunas contra el cáncer. Bueno, todo esto es un poco lo que queríamos saber de primera mano. Isabel Rauber, ahora sí, buen día, ¿cómo te va? Buenos días, Gustavo. Aquí muy bien, bueno, mucho calor. Estamos por debajo del paso de la tormenta, que menos mal ya no es huracán, sino una depresión de este tiempo de verano. Así que ojalá un poco de lluvia para reflejar. Y, por supuesto, disfrutando de poder vivenciar esta realidad directa de esta Cuba, con relaciones diplomáticas restablecidas con Estados Unidos después de 55 años. Y también viviendo de cerca el dramatismo de esta guerra de quinta, de sexta generación, de todos juntos, que se está llevando a cabo contra el gobierno bolivariano de Venezuela, ¿verdad? Entonces, tal vez empiece comentando un poquito esto, porque hemos estado sacudidos estos días por el tema del conflicto con la frontera entre Venezuela y Colombia debido a la incursión de paramilitares en territorio venezolano. Y esto realmente es la expresión

el jefe de la departamental Calamuchita, comisario mayor Alejandro Rocchietti, dijo que el fuego no está totalmente apagado, aunque sí controlado, y se mantiene una guardia de cenizas en varios sectores. Suspendieron un partido de rugby por una grave lesión. Juan Gastaldi, jugador de la intermedia del CASI, padeció la rotura de la cuarta vértebra y el desplazamiento de la quinta y tendrá que ser operado de urgencia. Ocurrió en el encuentro ante Atlético de Rosario, hecho que derivó a suspender también el partido de Primera División. Actualizamos datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires. El cielo está nublado, la temperatura 14 grados, humedad 94%, viento del este a 3 kilómetros por hora. En Resistencia, Chaco, temperatura 18 grados 5 décimas, humedad 74%, viento del noreste a 9 kilómetros por hora, cielo despejado con humo. En la República Argentina, hora 9, 3 minutos. La Argentina está informada por la Radio Pública. Transmite LRA 1, Radio Nacional Argentina, en su frecuencia de AM 870, ubicada en Maipú 555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La emisora es una empresa pública que depende de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, cuyo capital accionario es 100% del Estado Nacional. Para el país, lo mejor es tener visión nacional. Han pasado 3 años ya y no sé qué será de ti. Me parece escuchar tan cerca de mí tu voz bañada en llanto. Estás escuchando a Martín Alvarado, que en un ratito nada más va a estar charlando con nosotros. Esta voz tan nuestra, pero que sin embargo desde hace 13 años anda dando vueltas por Europa. Está casi afincado entre Francia, España, Finlandia. Un tipo nuestro, que sin embargo es tango for export, pero bien, bien, bien, bien porteño. Martín Alvarado, cantorazo que nos va a acompañar en la segunda hora del programa de hoy. Mi corazón, más allá de la muerte y de Dios. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. Soy Tati, Tati Almeida. Te felicito por editorial estupenda, entre otras cosas, por supuesto. Ni perdonamos, ni nos reconciliamos con los genocidas y sus cómplices. Eso sí, justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Un abrazo, Gustavo. Estupendo, ¿eh? Estupenda tu editorial. Chau, chau. Muchas gracias, Tati. Un beso enorme. Qué lindo escucharte. Gracias, Tati. Queriendo olvidar, busqué en el alcohol calmar mis inquietudes. Hola, buenos días, Gustavo. Habla Laura de Avellaneda. La verdad que es tanta la coraza que tiene Macri que nadie se pone a investigar las deudas que tiene. No paga la luz, inclusive no pagó ni la última elección las maquinitas que adquirió. La deuda es muy grande, pero de eso nada se habla. Lo está pateando todo para después de diciembre. La deuda de la ciudad es gigante. Tan cerca de mí, tu voz bañada en llanto. Lectura recomendada para hoy, páginas 44 y 45 de Tiempo Argentino. Escucha. La matanza de Lonkouan, misticismo y horror en un paraje desolado de Neuquén, ocurrió el 28 de agosto de 1978 en un campo entre Aluminé y Villa Pehuencia. Los miembros de una comunidad mapuche mataron a golpes de biblias y cañas coligüe a una mujer y 3 niños para expulsar el demonio de sus cuerpos. El caso fue olvidado por los medios, pero marcó un precedente. La justicia evaluó que los asesinos no comprendieron la criminalidad de sus actos y fueron absueltos. La matanza de Lonkouan, de esas lecturas recomendadas de los domingos, cuando le sacamos una capa más a la cebolla y encontramos muchas cosas perdidas o desconocidas. Las tapas del domingo. Las tapas del domingo. 9 de la mañana. Diario La Arena de La Pampa. La Pampa es la segunda con más inversión en obra pública. En el primer lugar del ranking se encuentra la provincia de San Luis, con 5.726 pesos por habitante. En los últimos puestos, Buenos Aires y Mendoza. Diario La Arena de La Pampa. El diario 1 de Mendoza. En la provincia hay 60 distritos que podrían solicitar su autonomía. Se desprende de un proyecto que se estudia en la legislatura. Hasta ahora son pocos los que la solicitaron. Debe modificarse un artículo de la Constitución y definir cómo se llevaría a la práctica. Títulos principales del diario 1 de la provincia de Mendoza. Vamos a Clarín, nuevas pruebas complican más a Máximo en OTESUR. El fantasma de Clarín de hoy dice: el hijo de la presidenta abrió una cuenta bancaria a nombre de la compañía hotelera en noviembre de 2013. Los Kirchner siempre aseguraron que en ese momento no manejaban los hoteles. Clarín. El diario de la provincia de Entre Ríos. La aceitera vuelve a funcionar gracias a un fideicomiso. La Bolsa de Comercio de la provincia busca generar una plataforma de confianza. Y habla la tapa del diario de Entre Ríos de una experiencia inédita en toda la región. Entre Ríos Fiduciaria y Entre Ríos Valores, empresas de la bolsa, constituyeron un fideicomiso de garantías por 4 millones y medio de pesos para que la aceitera de Bajada Grande pueda recomponer su aparato productivo. Mañana se van a pagar por adelantado los sueldos de septiembre. Tapa de Miradas al Sur, política desde el barro. El Frente para la Victoria ganó con comodidad en Tucumán. Clarín, La Nación, Macri y Massa no reconocieron el resultado. Instalaron sospechas de fraude y desnudaron su maniobra para las presidenciales del próximo 25 de octubre. Anthony, te habíamos preguntado cuánto quedaba todavía de ese perfume de la guerra civil, que por supuesto se escapa de esos tres parámetros con los que la Argentina va reconstruyendo su pasado, memoria, verdad y justicia, y a su vez armando su presente y su futuro. ¿Y cuánto hay hoy todavía en esa relación del poder central con Cataluña? Mucha, mucha. Y déjame intentar resumir tres cosas que quería decir. Sí. Primero, el agradecimiento a poder estar aquí y poner espacio a un sitio en el cual nos habíamos entrevistado ya un par de veces vía telefónica. Uh-huh. Y con 12.000 kilómetros de distancia, 11.000, hoy con 12 centímetros, como quien dice, bueno, 120 centímetros, importante. Sí, claro. Segundo tema, ligando un poco con lo que vos me estás diciendo y con lo que decía Tati. Sí. Un agradecimiento inmenso a la justicia argentina, porque lo que no se puede hacer en España, en la cual todavía hay dos leyes de punto final, podemos hacer acá. Uh-huh. Se habla muchas veces de venganzas. No. Tal como me dijo aquí Jorge Aguad, procurador de casos de lesa humanidad, la historia sí que habla de los muertos. La memoria histórica habla de los vivos. Entonces, todo esto hace referencia a los vivos. Muy bien. Y con respecto a lo que decías, mira, yo me gustaría aprovechar y decir, en España hay cosas que no se pueden tocar si Cataluña es independiente. Dentro del proceso constitutivo catalán, el proceso constituyente, el tema de la memoria histórica va a ser primordial. Hay gente que te está diciendo que el tema de la querella argentina no va a llevar a ninguna parte, no vamos a ver ningún condenado. No, uh-huh. De hecho, la justicia, la juez, intentó hacer declarar a dos o tres incautados aquí y ha sido imposible. Sí. ¿No va a llevar a ningún sitio? Sí. Va a llevar en el sentido de que la reparación moral se está haciendo. Yo pude ir a una declaración de un hijo de un alcalde fusilado, en el cual pudo declarar por fin delante a un juez. La gente le preguntó cómo le había ido, él había dicho que muy bien. A mí me salió mi vena de psicólogo, le dije, ¿cómo te encuentras? Y me dijo, liberado. Un hombre después de 75 años que te diga esto es una frase, una palabra demoledora, ¿no? Y bueno, dentro del proceso constituyente esto se va a poder hacer. Cataluña, si es un Estado independiente, trabajará mucho el tema de la memoria histórica. Ahí tenemos mucho que aprender del pueblo argentino, que lo ha trabajado estupendamente bien. Sin sed de venganza, con sed de justicia, no es lo mismo. La venganza yo no la quiero, soy psicólogo, soy pacifista, yo busco consensos. Pero la justicia hay un momento en el cual la tienes que hacer sí o sí. Y en España no es posible hacerla. No es posible hacerla por un gobierno de derechas. Y yo diría porque todavía estamos pagando la famosa transición, porque, por ejemplo, un partido socialista hubiese podido derrocar cuando estaban en el gobierno esas leyes. No lo hicieron, no lo hicieron. Entonces eso va a ser muy importante en la futura República Catalana. Claro que sí. Y remarco, República Catalana igualitaria, justa, transparente. Y una última cosa, volviendo al tema principal, perdón, al tema primero, del tema de si la transparencia... La lista que está haciendo el Juntos por Sí intenta ser el máximo transparente posible. A partir de ahí vamos a construir transparencia, vamos a hacer que no hayan casos de corrupción y que Cataluña pueda ser un modelo de Estado como moderno que será pues prioritario en esos temas, ¿no? Y la última cosa, un agradecimiento nuevamente por poder estar aquí y compartir con vosotros este espacio. Antonio, gracias por la visita. Volvés mañana a tu tierra. Vuelvo mañana por desgracia, pero espero volver a Argentina de aquí poco. Hoy nos acompañó en el suplemento internacional de Visión Nacional Anthony Bou, coordinador para América del Sur de Esquerra Republicana de Cataluña. Gracias, Anthony. A vosotros. Milonga de Corralón, de Puente Alsina la boca, trae de San Telmo el color y de Barracas la copla. Cuando desato mi chata se me hace silbo en la boca. Milonga de Corralón, milonga, siempre milonga. Señor Diego Dominelli, buen día, ¿cómo anda, viejo? Buen día, Gustavo, ¿cómo va? ¿Cómo va eso? Todo bien, acá estamos, amaneciendo. Muy bien. Un día de sol. ¿Listo? Vamos con el informe de hoy, que mucho tiene que ver con, a ver, con el presente y también con el futuro, ¿no? Y sí, porque de lo que no se está hablando es de cuánto beneficio está trayendo el transporte aéreo en la Argentina, sí, y específicamente Aerolíneas Argentinas, ¿no? Uh-huh. Hay datos que se están conociendo desde un informe muy serio y a la vez también silencioso, el trabajo que viene haciendo el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, sí, que se llama, la abreviatura es ORSNA, de este organismo nacional. El director es Gustavo Lipovich. Y se conocieron datos muy importantes, por ejemplo, en el impacto positivo, ¿no?, en el aeropuerto internacional de Córdoba, sí, que es una de las terminales aeroportuarias más importantes que está teniendo la Argentina, uh-huh, porque hay vuelos internacionales a Panamá, a Brasil. Cuestión que a partir de el año 2013, que se tomó la decisión de hacer este tipo de relevamientos económicos, porque siempre se habla, porque además es así, de que el transporte aéreo genera riqueza en forma tercerizada, ¿no? Claro. Pero resulta que no se había medido con certeza y con precisión cuál era ese impacto económico. ¿Qué genera la gente que traslada? Sería más o menos el título. Claro, exactamente. ¿Qué genera en no solamente la gente, sino qué genera el subsidio? Exactamente. Entonces, empezando por el subsidio, Aerolíneas en el año 2013 recibió aproximadamente 3.170 millones de pesos de subsidios. Bien. Directos del Estado. El transporte aéreo recibe subsidios en el mundo de distintas maneras. La que decidió Argentina es una. Bien. Bueno, de esos 3.100 millones de pesos en el año 2013, Aerolíneas generó en todo el territorio nacional un impacto positivo económico de 13.000 millones de pesos. Uh-huh. O sea que la ganancia para toda la región, para todo el país, fue de 10.000 millones. Exactamente. Esto fue posible por los subsidios recibidos, y aquí también vemos claramente cómo genera riqueza. O sea, ¿en qué la generó? Bueno, por ejemplo, en la cantidad de pasajeros transportados, cómo fue aumentando la cantidad de pasajeros. Entonces tenemos que, por ejemplo, se crearon en el aeropuerto de Córdoba, se crearon 4.270 empleos uh-huh. relacionados con la actividad, y esto generó un impacto económico positivo de alrededor de 3.500 millones de pesos. Bien. Esto obviamente tiene divisiones en lo que son empleos directos y empleos indirectos. Bien. O sea, el empleo directo, ¿cuál es? El empleo directo es aquel que va directamente a la aerolínea. Bien. O sea, bueno, Aerolíneas Argentinas comenzó a volar más. Bueno, en ese incremento de frecuencias, uh-huh. que enumerarlas todas sería bastante tedioso, después vamos a dar cifras más generales, generó este aumento. O sea, no se volaba de forma federal, ahora se vuela de forma federal. Sí, señor. Además de aumentar las frecuencias directamente desde sí. Buenos Aires a Córdoba. Claro, lograr la conectividad. Claro, la conectividad que hizo, que vos desde Mendoza vueles a Córdoba, vale. Desde Tucumán vueles a Córdoba. Sin pasar por Buenos Aires. Exacto. Desde Iguazú vueles a Córdoba, sí. Desde Córdoba vueles a Calafate. Muy bien. Desde Córdoba ahora se está volando a Miami también. Perfecto. Entonces, todos claro. esos aumentos de frecuencias generaron un incremento de pasajeros, tomando el año 2008, uh-huh. que fue cuando se restatiza la compañía, porque fue el último periodo sí, de vaciamiento de los buitres de Marsans. Bien. Tus tres amigos siempre ¿cómo? Tus tres amigos, digo. Siempre sí, inolvidables amigos. Inolvidables amigos. Muy bien. Bueno, aumentó un 107% la cantidad de frecuencias desde sí. el 2008 a la fecha. Muy bien. Y esto generó también que haya un incremento de pasajeros en el mismo periodo, o sea, enero-junio 2008 contra enero-junio 2015, uh-huh. el incremento de pasajeros es del 95%. Mira qué cifra. Impresionante cifra. Impresionante. Esto genera riqueza. Sí, señor. Y acabamos de dar los números precisos, tanto sí. en cantidad de puestos de trabajo genuinos generados uh-huh. en forma directa, y también hay un número de alrededor de unos 1.200 puestos de trabajo generados en forma indirecta. Que sí, ¿cuál es el trabajo indirecto? Es aquel en donde se incrementa, por ejemplo, la cantidad de empleados en los bares de los aeropuertos. Todo el servicio indirecto claro. que rodea la estructura. Exacto, la tienda del aeropuerto, los remises, los taxis, las van, y eso uh-huh. ya, digamos, va más ligado al turismo. Sí, sí. Y también tenés un porcentual, sobre todo en los destinos en los cuales Aerolíneas no tiene competencia porque las otras empresas no vuelan, muy bien. De desarrollo económico en economías regionales. Sí, señor. Vaca Muerta, por ejemplo. Ejemplo. Por ejemplo. Claro. Bueno, ahí tenés el corredor petrolero. Exactamente. Que Aerolíneas está volando. Vos fíjate qué interesante. Estamos hablando de una Argentina, a ver, más que utópica, si tratamos de situarnos en este momento, en cualquier día de la década del 90, que hoy no solamente hayamos recuperado YPF, recuperado Aerolíneas, sino que encima se haya armado un corredor petrolero. Claro, no, era impensable. Impensable. Era todo eso era impensable, nosotros no lo podíamos pensar. No, sí, no. Sí, claro. El que está en contra de esta política y está a favor de otras políticas, sí, sí. Como en tantas otras cosas del orden nacional, no están reconociendo esto. No, no, son números invisibles lo que vos estás mostrando para, qué sé yo, para la Auditoría General de la Nación, por ejemplo. Claro, con el agravante por ejemplo, para la auditoría, o sí, para mismo un legislador, sí, pongo Pinedo, si querés, por ejemplo, que es uno de los que del arco opositor habla bastante de aerolínea. Uh-huh. Son números que son públicos. Claro. O sea, el organismo regulador nacional del sistema nacional de aeropuertos es público. Y los datos están. Muy bien. La ganancia, el impacto positivo que generó Aerolíneas en el año 2013 está en la bicameral del Congreso de la Nación. Muy bien. No es que claro, está escondido en el cuarto subsuelo de un búnker iraquí. Claro, no son secretos, pero a su vez son invisibles. Exactamente. No son secretos, pero... Pero también hay intereses, sí, que precisamente, por lo menos en mi entender, hace que esta gente no hable de estos números. Bien. Que tiene que ver con el modelo que ellos sí que quisieran aplicar o aplicarían si llegan a tener la posibilidad de hacerlo. El modelo aeronáutico. Uh-huh. ¿Cuál es el modelo aeronáutico que hoy está en el mundo ganando cada vez más terreno? La disyuntiva es cielos soberanos o cielos abiertos. Perfecto. Nosotros tenemos cielos soberanos. Uh-huh. Los cielos abiertos tienen una desregulación que permite que cualquier avión del mundo, con origen en cualquier lugar del mundo, pueda volar en un territorio extranjero, hasta con tripulación extranjera. Exactamente. Y voy a poner un ejemplo que es el de lo que pasó en la Marina Mercante. A ver. La Marina Mercante en los años 50, sí, y que también eso viene atado al fin de ELMA. Sí, claro. ¿No? Que se vendió absolutamente toda por chatarra. Bueno, pero porque ¿qué pasó en el mundo? En el mundo, la Marina Mercante en el 50 puso las banderas de conveniencia. Uh-huh. Esto que permitía que un país que no tiene costas tenga una empresa naviera. Muy bien. Entonces, un país que no tiene costas pone una empresa de barcos y le pone matrícula o le pone basamento en Uruguay. Exactamente. Y desde Uruguay también se le permite que la tripulación sea iraquí. Claro. Y los iraquíes laburan por dos pesos porque están esquivando misiles. Exactamente. Bueno, esto es lo que se viene. Y el lobby que están haciendo muy claro en el mundo, los grandes transportadores o megas transportadores aéreos, sí, para implementarlo en los lugares donde todavía no se puede realizar porque todavía no están las leyes, pero el lobby es tan poderoso que las leyes, sí, señor, están empezando a llegar. Muy bien. Los cielos abiertos, es cierto que vos tenés maneras de realizarlos con mayor flexibilidad o menos flexibilidad. Sí, está muy bien. Lo que se quiere hacer acá, pero que se está ocultando desde el arco opositor, sobre todo desde el lado de Cambiemos, es desregular los cielos. Y que, por ejemplo, un avión de matrícula brasilera vuele en la Argentina con pilotos brasileros. Muy bien. O con pilotos chilenos, si querés, porque los brasileros son socios de LAN, bien, que tiene origen chileno. Y de última serán los más baratos, si no. Eso te permite, claro, permite bajar muchísimo los costos, claro, porque vos estás utilizando un avión en tres países con la misma tripulación. Perfecto. Cuando las leyes vigentes no permiten eso. O sea, por ejemplo, en la Argentina, para poner una empresa aérea la tenés que radicar en la Argentina. Eso te da una matrícula, como los autos tienen matrícula, sí, de Buenos Aires, sí, de Corrientes, de Córdoba, los aviones también, a nivel país. Y también lo que especifica la ley argentina es que la tripulación del avión, tanto comisarios de a bordo, azafatas y pilotos, tienen que ser... tiene que ser personal argentino, lo mismo que los técnicos. Sí. Bueno, esto que está vigente hoy y que permite no solo mantener los puestos de empleo que se vinieron manteniendo, sino que también permitió que se incremente la cantidad de gente trabajando en la industria aérea, sí, dejaría de existir si gana el arco opositor. Y por eso también hacen estas operaciones. Muy claro. Como la del diario La Nación del lunes pasado, en donde hacen un informe de una empresa norteamericana que se llama Southwest, sí, señor, que pusieron Southwest la contracara de aerolíneas. Sí. Y la verdad que tienen razón. Claro. pero claro, pero no en función de lo que ellos marcaban, sino en función básicamente de lo que representa para nosotros, y no desde lo simbólico, sino desde lo económico, la recuperación de aerolíneas. Sí, y porque además Southwest, el Diario de la Nación no lo puso, tiene una investigación de parte de la justicia norteamericana, del Departamento de Justicia norteamericano, y de la Autoridad Aeronáutica Norteamericana, que es la más poderosa del mundo, en donde le sacaron de servicio 44 aviones porque estuvieron volando durante 2 años y medio con 44 aviones que tenían el fuselaje rajado. Ah, se habrán olvidado, Diego, yo creo que... ¿Vos decís? Yo creo que se les traspapeló. Y en ese sentido es la contracara de Aerolínea. Don Diego, a ver qué preparamos para el domingo que viene y seguimos batiendo el parche por esta recuperación de Aerolíneas con números muy concretos, con, qué sé yo, con un discurso que no es un relato y que intenta enfrentar a muchas cosas que es de la vereda de enfrente. Diego, un gran abrazo. Otro para vos, Gustavo, y para toda tu gente. Abrazo. Diego Dominelli. Habla ese de Villa Crespo. Bueno, emocionante tu editorial, como siempre, Gustavo. Pero además, nosotros, los que apoyamos al Proyecto Nacional y Popular, sabemos que las obras y las palabras impulsan miles de ideas. Ayer ver el agua correr en San Juan, en zonas tan áridas, devolver trabajo, tierras productivas. Bueno, es lo mismo que hicimos a nivel más pequeño en nuestra unidad básica de Palermo. Cuando llegue el día hallarte aquí a mi lado, déjame soñarlo. Sí, buen día, Campana. El grupo de oposición que se reunió acá en la ciudad de Buenos Aires atrasa 150 años. Se olvidaron que este no es ya más un país unitario donde mataban a Facundo Quiroga, donde descabezaban al Chacho Peñalosa. Este es un país federal y cada una de las provincias elige su sistema electoral. Una modificación para el sistema electoral nacional sí pueden hacerlo, pero no para las provincias. Y ahora ya... Por siempre solo mía, mujer, niña y amiga. Gustavo, todos los domingos te escucho por tu extraordinaria visión de vida que das. Así te lo digo. Los gorilas están que se mueren, envenenados están. Y la gorda cambió paseándose en Estados Unidos, que se den cuenta la oposición. Habla Manuel de San Nicolás. Hola, Gustavo, muy bueno el editorial. Quisiera saber una cosa. Me llama la atención mucho de que el Papa diga una cosa y la Iglesia acá diga otra. ¿En qué están? Chao, gracias. Hola, sí, buenos días. José de Don Torcuato, 70 años. El Frente para la Victoria le da letra a Gustavo Campana y él de la mano, de la mano de él, venceremos irreversiblemente. Soy un agradecido de este gobierno, totalmente. Eres mía. Visión nacional. Suerte habrá de separarnos, dulce paloma. Te había prometido en el suplemento cultural de Visión Nacional de hoy la presencia de un Martín Alvarado que tuvimos la posibilidad de tenerlo aquí. Yo creo que fue este verano estuviste con nosotros, Martín. Sí, buen día. Buen día, ¿cómo va? Y la verdad que ahí nos encontramos con una historia muy, pero muy interesante, sobre todo para poder exponerlo ante aquellos que nunca se habían topado con su sonido. Y en esto tiene que ver mucho la propia historia de un Martín que allá por el año 2002, ¿no?, rumbió para el norte y encontró en España primero, en Francia después, en Finlandia como tercera escala, lugares donde, a ver, no solamente desarrollarse, vivir, encontrar laburo, su condición laboral de la mano del canto y la guitarra, siempre presentes, pero lugares donde el tango es recibido, bueno, con puertas abiertas de par en par, cada uno con, si querés, motivaciones distintas, sí. Algunos muy fuertes desde lo histórico, tanto en España como en Francia, los dos primeros lugares donde ancló el tango allá por la década del 20, y esto nuevo de los países escandinavos, que yo me acuerdo, lo charlamos con vos y con muchos otros que andan dando vueltas por Dinamarca, claro, por sí. Suecia, Noruega, y que por ahí explican mucho, primero a través de lo que significa la música, la poesía, aunque por ahí no puedan entender de la mano del idioma qué es lo que está sucediendo allí, pero hay un puente invisible que los une, pero la danza como un elemento de unión, una especie de contrato por 3 minutos, 4 minutos entre dos personas que por su idiosincrasia por ahí no tienen ese tipo de contacto a nivel cotidiano. Así que para aquellos que no nos escucharon este verano, ¿cómo podemos resumir estos 13 años de tu vida donde seguramente todo cambió y donde cuando llegás acá, a veces para parte del público eso es una visita, sin embargo, sí. Es un tipo de Flores que nació acá y que canta siempre como un cantorazo porteño y no como un tipo forexport? Bueno, sí, en realidad yo me fui a hacer arte, ¿no? Lo que uno busca cuando hace lo que hace es la libertad de poder elegir lo que quiere cantar, sí. Lo que quiere tocar. Y Europa me brindó esa posibilidad, porque cuando sería injusto decir que el tango esto, yo canto un montón de cosas, además sí. El tango es lo que más conocido me he hecho, si es que soy conocido en algún foro, pero yo creo que lo que reciben bien, tanto la gente que me va a ver en Europa como la gente que me viene a ver acá en Argentina, es mi vocación por hacer arte, sí. Sin importar lo que van a aplaudir, ¿no? Pero hay como sonidos del sur, ¿no? Que están dando vueltas en tu repertorio por encima porque del tango. Uno es el sur, ¿no? Y no lo lleva donde quiere que vaya. Porque vas desde Viento, Dile a la Lluvia, por ejemplo, en este trabajo 2008 más o menos. Por supuesto, La Última Cita, sí. O Vals como Vieja Casa, o Tapera, pero Mujer y Amiga, y entonces aparece Un Aire de Samba. Digo, hay toda una cosa que tiene sí. Que ver por ahí con la concepción del cantor nacional, ¿no? Sí, y cantor nacional agregando el rock nacional también, agregando como el rock una cultura nacional, muy importante. Como parte del folclore urbano sí. De los últimos 50 años. Sí, bueno, eso es un disco que hicimos con el maestro Horacio Vilano, un guitarrista muy, muy prestigioso de nuestro país, que hicimos hace unos cuantos años y que seguimos presentando permanentemente, casualmente, bueno, no tan casualmente, lo vamos a presentar este jueves, este muy disco, bien. Y lo que viene, el disco próximo, en el espacio Julián Centella, en Boedo, a las 7 de la tarde, gratis, el jueves. Y bueno, es un disco que tiene eso, ¿no? Tiene tango, tiene milonga, tiene, bueno, esa canción de Lito Nevia, que a Lito le gustó mucho y que lo hizo saber, gracias a Dios. Vals, tiene una canción latinoamericana, una versión del clásico de Violeta Parra, que es muy famoso en todo el mundo. Lo cantan en finlandés, en ruso, o sea, en cierto modo lo grabé porque yo lo venía cantando en las giras europeas, ¿no? Y porque tengo mucho que agradecerle a la vida, ¿no? Porque en estos 13 años, vos me pedís que lo resuma, es imposible. Claro. Porque estos últimos 13 años son 30 de los que viví antes, ¿no? Porque es una intensidad tan grande. Claro. O sea, yo llegué a Buenos Aires hace 3 semanas y me voy en un mes a Vladivostok, ¿no? O sea, cerca a Rusia, pero cerca de China, o sea. ¿Cómo se arma esa agenda? Porque uno dice, a ver, ¿quién es el que toca tu puerta para decir hay un escenario en Rusia? En este caso serán 2 escenarios en Rusia. No te golpea la puerta. No, discúlpame, yo cuando me fui a Barcelona me fui a tocar a la calle. Bien. Yo pasé, arranca la historia. Yo pasé de tocar en Canal 7 todos los días en un programa que llamaba De Acá, sí. Que lo conducía Martín Souto y los pibes de ese programa que se llamaba sí, El Aguante. Sí, sí, claro. Todos los días. Y venían a cantar, a tocar conmigo el cantante de Divididos, Moyo, no sé, hasta el padre Farinello. Vos eras la música estable. Claro, éramos la banda estable. Entonces yo tenía un buen sueldo, que de vez en cuando lo pagaban, y tenía una exposición que nunca había tenido. Y al poco tiempo, la debacle que esto que el otro, y me fui a Barcelona. Yo pasé a tocar a la calle. Muy bien. Ahí fue donde recomencé. Yo ya había decidido dejar la música y todo. O sea, una crisis muy grande. Muy bien. y me fui a tocar a la calle. Ahí conocí un montón de gente que a ver si recuerdo bien, dos turistas finlandeses. Exactamente, dos señoras, sí, que son amigas mías al día de hoy. Que te dicen, vos vas, tenés que venir a Finlandia. Sí, tenés que venir a Finlandia. Y yo le decía, sí, pero no. Pero con un euro en aquella época te comías en un restaurante acá. Venías con un euro acá y tenías un... Entonces yo calculaba cada cosa. No, era tremendo. Y bueno, entonces las puertas las golpeé yo y las inventé en muchos casos, porque he tocado en lugares donde no ha tocado ningún otro argentino. Inventaste las puertas y después las golpeaste. Sí. Ahora tengo la suerte de que tengo un grupo de gente muy querida que trabaja, como Mirta Nicosia, que está aquí. Pero tengo mi representante en Rusia, que seguramente nos está escuchando, Victoria Subovskaya, y tengo otra representante y productora en Inglaterra, Lisa Cherry Downs, que si no fuera por ellos no tocaría lo que hago en Rusia, ni en Inglaterra, ni en Argentina, en el caso de Mirta, pero... Algunas cosas cambiaron, ¿no? Sí, igual es mucho sacrificio para mí, para ellas, y las puertas las sigue teniendo que golpear uno, las tiene que abrir uno. Además de aportarle esa forma maravillosa, yo voy a hacer un adelanto, porque el aire de la M todavía no sé si lo escucho en vivo, pero yo ya lo he escuchado, es maravilloso. Ay, muchas gracias. Así que lo principal estaba en vos, vamos, las puertas se abren después. Está muy bien. Sí, pero uno tiene que ver con eso, con que uno hace las cosas con mucho amor, con mucho cariño, y en mi caso con profundo agradecimiento. De esa manera, sabiendo de que tenías condiciones... Era una frustración tremenda. Pero, bueno, lo bueno es que estás acá. Sí, pero yo insisto, hay un agradecimiento mío por todo lo que me toca conocer, por la gente, por los lugares que ni sabía que existían en muchos casos, debo confesar. Entonces, y tocar donde quiera que fuera. Pero, no sé, vengo de hacer una gira por Rusia donde me esperaban 500 personas, las entradas agotadas un mes antes, eso no me pasó casi nunca. ¿Y hablas algo con ellas, además de la... A veces arte, trato de hablar, Yo me hago amigo de la gente, si tengo chance de... ¿En qué idioma hablan? ¿En español? No, en porteño. En español e inglés, pero en Rusia no hablan mucho en inglés, entonces depende de que te traduzcan. Pero es una experiencia muy linda. Y aparte, bueno, que el lenguaje de la música atraviesa todas esas barreras, ¿no? Claro. Danos un poquito más de este disco de Martín Alvarado con el trío de Horacio Avilano, y ya templando la guitarra, por supuesto que nos va a dejar su música en vivo. Y un poquito de esa agenda que tiene que ver con sus presentaciones porteñas antes de irse a Rusia. Buen día, señor Campana, un periodista que usa la cabeza y no lee comunicados. Muy bien. La oposición se unió. Ahora, no sé quién va a ser el ministro de Economía si gana las elecciones. Podrá ser Cavallo, Patricia Bullrich, Melconian, Carlitos Tevez, que para eso le pagó, para que venga acá. Durán Barba puede ser ministro de Economía. Total, Macri no va a tener problema. Ahora los otros, los que no hablan, que aparecen en la foto... Informate bien. Misión Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública a. La radio pública tiene países. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. En Entre Ríos, más específicamente en la localidad de Federal, Félix Perier, de 6 años, estaba practicando matemática con la abuela Yoli. La consigna decía, escribir el nombre de los siguientes números, y apareció una lista de 6 números. Félix empezó a escribir el nombre del primero, mientras repetía en voz alta, 22. Después la emprendió con el segundo, 47, decía mientras escribía. En eso aclaró, Abu, yo voy a escribir solo el nombre de los números, el apellido no. Yo pensé que Félix creyó que, por ejemplo, en el caso de 47, 40 era el nombre y 7 el apellido. Pero Charo Franco, la mamá, me cuenta que ella no lo entendió así. Ella creyó que simplemente cuando se cansó, se atajó avisando que cumpliría la consigna de escribir los nombres, pero que hasta ahí llegaba su amor, digamos. Como decíamos la semana pasada, qué importante detenerse a conversar las diferentes interpretaciones posibles que tiene un mismo hecho. Qué importante que vayamos aprendiendo a relativizar nuestras creencias y percepciones. Ustedes saben que este es uno de mis temas favoritos, lo que ni yo recordaba Es que fue uno de los temas que toqué la primera vez que tuve un micrófono en Radio Nacional. Esto fue el 6 de febrero del 2011, en Muy Bueno el Programa. Y usé como cortina el tema que estamos escuchando, Frontera, de Drexler, que también es uno de mis temas, en este caso musicales, favoritos. El mundo está como está, por causa de las certezas. El mundo está como está, por causa de las certezas. La guerra y la vanidad comen en la misma mesa. La guerra y la vanidad en la misma mesa. Otra de Franco. En el colegio solicitaron que los chicos llevaran la ficha de salud. Para completarla, hubo que pedir turno con la dentista, con la pediatra y también con el cardiólogo porque había que realizar un electrocardiograma de control. Mientras almorzaban, la mamá le comentaba a Leo Perrier, el padre de Félix, el cronograma de turnos, y en eso el nene interrumpió afirmando: «Ma, yo a la dentista voy, pero a la electrocución no». Cerramos con una historia maravillosa. Adriana Ordoqui, alias Tatana de La Plata, me contó algo que dijo una mujer grande por distracción, porque no la escuchó con claridad, pero que es del tipo de respuestas que dan los chicos en serio después de haber escuchado un comentario como el que hizo Tatana. Resulta que una vez ella soñó con una compañera y al llegar al trabajo le comentó: «Anoche soñé con vos, que pasabas al lado mío y no me saludabas. No te habré visto». Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. A veces organizar una salida puede llegar a ser un problema. Tantos espectáculos, tantas cosas para ver, ¿cómo hacemos? Y bueno, hay que buscar una buena guía. Y una buena guía la damos nosotros todos los domingos de 3 a 5 de la tarde aquí en la Radio Pública. Somos Gustavo Lema y Julia Bowland, juntos para hacer Muy Bueno el Programa. Por la Radio Pública, la agenda cultural. Los esperamos los domingos de 3 a 5 de la tarde. El programa me pregunta quién soy y qué hago. Y yo respondo: Daniel Biglietti, trovador uruguayo haciendo radio. Y después yo le pregunto al programa su nombre y horario. Tímpano. Un abrazo cultural desalambrando palabra y música todos los domingos a las 23:30, aquí en la Radio Pública. Nos encontramos en el mismo lugar. Súmate a los más de 250.000 amigos que ya somos en Facebook. Me gusta, me gusta. Dale click a Nacional. Me gusta. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Pasó la sombra cruel de una duda. Y en el romance de amor clavó el dolor su zarpa ruda. Y allí donde tu boca querida puso el alma en el besar, fue a balbucear la despedida. En 1981, don Rodolfo Rafino, doctor de la Universidad de La Plata, descubrió que tapado por un montón de arbustos de yinqui, absolutamente olvidado, no cabe ninguna duda, allí en la provincia de Catamarca, se escondía una ciudad inca, las ruinas de una ciudad inca. Si tenés la posibilidad de ir a Tecnópolis, hoy te vas a encontrar con una reproducción realmente muy, muy interesante, no solo porque a través de la reproducción se logró un viaje en el tiempo a esa Cusco argentina muy bien logrado, sino que además, de la mano de quienes te reciben, podés conocer toda esa historia. Llegás a Tecnópolis y podés meterte en una parte de lo que conocemos hoy como el Xincal. La verdad es muy, pero muy, muy, muy valioso haber recuperado a ese punto de Catamarca como una conexión con el Imperio Inca. Esa es la Cusco de Argentina, y en eso, por supuesto, están trabajando los hombres y mujeres del CONICET. Estamos comunicados con Reinaldo Molalejo, licenciado en Antropología, doctor en Ciencias Naturales. Reinaldo, buen día, bienvenido, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal, Gustavo? La verdad que cuando ingresás a esa reproducción, si yo mal no recuerdo, de lo que sería algo así como la sede comunal, poner la sede política de esas ciudades que iban representando como postas, una suerte de, de encadenamiento de ciudades del Imperio Inca. Uno tiene un viaje en el tiempo hasta el siglo XVI, hasta el siglo XV, que es realmente increíble. Sobre todo porque eso esperó para ser descubierto hasta finales de los 70, principios de los 80. Contanos vos de qué se trata. Mirá, bueno, el Xincal de Quimivil es un sitio arqueológico que se encuentra ubicado en Catamarca, lo que es en Londres, ¿sí? Londres de Catamarca, en el departamento de Belén. Es un sitio que empezó siendo investigado a comienzos del siglo XX por investigadores catamarqueños, entre ellos Hilarión Furque, Adán Quiroga. Ellos son los que empezaron a realizar las primeras investigaciones, pero quizás no de un modo, desde el modo científico sistemático, ¿no? Y siguiendo un método determinado. Entonces, bueno, después hubo varias investigaciones también de algunos viajeros que realizaban viajes por la zona de Jujuy, bueno, Salta, diferentes sitios arqueológicos, uh-huh. y trabajaban sobre todo con excavaciones de tumbas, ¿sí? De antiguos entierros. Eso estamos hablando más o menos hacia la década del 20, sí. que pasaron por el Xincal también, que fue lo digamos los famosos trabajos de Benjamín Muñiz Barreto. Después tenemos también los trabajos de Rex González, que es uno de los padres también de la arqueología argentina, ya en la década del 50, donde él trabaja en uno de los sectores del sitio. Y bueno, ya después podemos hablar, digamos, de los trabajos del doctor Rodolfo Rafino, ya a partir de la década del 80, donde él comienza con un estudio sistemático de diferentes lugares del sitio, sobre todo lugares que estaban vinculados con sectores públicos, ceremoniales, ¿no? Lo que era la plaza, lo que era el Ushnu. El Ushnu era como una plataforma ceremonial, ¿no? Donde se realizaban distintas actividades cívicas, religiosas en el sitio. Y algunos sectores como denominados galpones, que hoy los conocemos como galpones, que en realidad eran las grandes callancas de todo el estado incaico. Bueno, comenzó trabajando en estos sectores hasta que, bueno, después de él, que él, digamos, empezó a formar todo un grupo de investigadores, empezamos a ubicarnos en diferentes lugares con diferentes temáticas dentro de lo que era la ocupación incaica en Catamarca. Muy bien. Reinaldo, es algo así como la última estación antes de ese final del camino del Inca en Mendoza, o ustedes entienden que todavía llegaba más al sur? No, mire, el sitio es uno de los, dentro de lo que eran las diferentes capitales que se estaban estableciendo en el noreste argentino. Tenemos el Xincal como una de las capitales o huamanis dentro de lo que era el Collasuyu en el noroeste argentino. Sí. Fue una de las tantas. El Xincal fue un sitio muy importante, tanto desde el punto de vista administrativo como desde el punto de vista político y religioso o ceremonial. Claro. Pero más al sur tenemos evidencias también de otros sitios arqueológicos que con otras funcionalidades también, donde cumplían también un rol desde lo ceremonial, desde lo político, porque en realidad hay que entender a los incas como un grupo donde tanto lo profano como lo sagrado no había una división que uno pueda decir, bueno, esto es religioso y esto es algo más mundano, ¿no? Uh-huh. La vida de ellos, tanto iban alternando una cosa con otra y se componía de estos elementos continuamente en la vida cotidiana. Muy bien. ¿Sí? Entonces, bueno, lo más al sur que tenemos, bueno, es lo que es el camino Inca, hasta Mendoza llega y ya ahí está la comunicación con Chile, ¿no? Muy bien. Como también muy en otros lugares de lo que fue todo el anexado del noreste argentino. Uh-huh. Las cámaras las dirigió Juan Ignacio Polio, la voz en el relato la puso Boyolmi, y por supuesto la geografía y la historia las puso Catamarca y su pasado. Juan, buen día, ¿cómo estás? Ah, se nos cortó la comunicación con Juan Ignacio Polio, director del unitario Xincal, la huella inca en la Argentina. Juan, ¿estás en contacto ahora? Sí, aquí estoy, ¿me escuchás? Bien. Saludos para todos. ¿Cómo sí, andas? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, contanos, resumime, ¿qué es Xincal, la huella inca en Argentina? Mira, Xincal, la huella inca en Argentina es un programa de unos 30 minutos, un unitario, que hicimos durante dos viajes a fines del 2013 y principios del 2014, con Reinaldo y otro grupo numeroso de arqueólogos también. Filmando excavaciones en el Xincal y en centros, en puntos importantes que funcionaban en relación al Xincal, como Quillay y Los Colorados, para poner un poco en contexto y en perspectiva, ¿no? el pasado, que, sí, que a veces nos resulta tan abstracto, pero es material y está mucho más presente de lo de lo que pensamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa fue un poco la idea, también transmitir lo que sentíamos estando ahí, y con Boy también, que es un gran narrador, para poder transmitirle al público las sensaciones y lo impactante de estar ahí, ¿no? Cómo poder transmitir lo que nosotros tal vez desde el desconocimiento vemos como una simple piedra, pero acumula un pasado increíble, ¿no? Juan, ¿cómo puedo ver Xincal, la huella inca en Argentina? Mira, Xincal, la huella inca en Argentina se está pasando en Tecnópolis. Muy bien. Se está exhibiendo ahí, también en el espacio, creo que próximamente, que está montado de Xincal ahí. Y también sale por Encuentro, se puede revisar la grilla del canal y ahí se pasa periódicamente. Muy bien. A los dos, muchísimas gracias por, no por el contacto, sino esencialmente por su trabajo, porque la verdad, cuando uno está frente al documental o a la reconstrucción de esa partecita del Xincal, termina de armar el rompecabezas, ¿no? Porque si uno entiende que allí, en esa suerte de gigantesco, yo digo pentágono, por ponerle una forma geográfica a cómo los incas armaban esa muralla, ¿no? La verdad es que uno termina de armar el rompecabezas, de entender cómo era el imperio, la concepción imperial de los tipos, de bajar, de armar ciudades posta y de seguir hacia el sur para agrandar su territorialidad. Juan, Reinaldo, gracias por el contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Visiten Tecnópolis, visiten el Xincal y básicamente métanse tanto en la programación de Encuentro como a través de todas las posibilidades que hoy tenemos para toparnos con este documental, con el pasado. Ahí terminamos de armar el rompecabezas. Milonga de corralón, de Puente Alsina a la Boca, trae de San Telmo el color y de Barracas la copla. Cuando desato mi chata se me hace silbo en la boca. Milonga de corralón, milonga, siempre milonga. Vamos a meter un poquito de música en vivo, ya que tenemos la posibilidad de despertar. Primero despertarte, pero después en el mano a mano, con la guitarra y fuera del disco, uno lo que tiene es una versión distinta, ¿no? Es como si te tuviéramos... Sí, dormida, una versión dormida hasta ahora. No, ya... Usted ya va a pagar con otra. Usted ya va a pagar de otra manera. Pero digo, es como otra versión, ¿no? Como tenerte en casa, sí. Como entender que ese cantor popular nace acá. Es otra de las cosas que hago. O sea, me presento con las guitarras que escuchabas recién, que son mucho mejores que yo. Y también me permito tocar yo, acompañándome. Para cambiar un poco el repertorio, también para tener otra intimidad, claro. Y también para darle vacaciones a los músicos. Está muy bien. Pero bueno, lo disfruto mucho. Muy bien. Martín Alvarado, nos decías, vas a estar en el Centella. Sí, ahí tenemos una voz mucho más linda para decirlo. Bueno, va a estar, se refiere a la mía, pero muy bien. Gracias. Exactamente. El jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el Espacio Cultural de Julián Centella. Está en Avenida San Juan 3255. Recuerden, a las 19 horas allí van a poder disfrutar del arte de Martín Alvarado y también del cuarteto Horacio Avilano. Claro, lo que estamos escuchando en el disco. Claro, ahí está, bien, completo. Y después el sábado lo que van a escuchar en el disco. Y ahí viene el sábado después, pero el jueves 3 entonces en el Julián Centella, el sábado 5 del 9, todo esto en esta semanita, en el Espacio Cultural Amigos de Ladia Blázquez a las 21 horas. Esto está en la Estación Carranza, conoces por ahí, Avenida Santa Fe 5662. Aquí dice Martín Alvarado, solo en voz y guitarra, ¿eh? Él solito va a estar. Pero allí no termina la cosa. Hace un rato te preguntaban si conocías Rosario, ¿te acuerdas? Vos le dijiste que juraste la bandera al pie del monumento. No, eso fue un lapsus mío. Bueno, atención, Rosario, que el 11 de septiembre en Rosario va a estar Martín Alvarado. No se lo pierdan, escúchenlo ahora. Mientras hace las valijas para irse a Rusia. Vamos, ahí vamos, hombre. Déjeme disfrutar este mes que queda. Martín Alvarado. Soy de una tierra hermosa, de América del Sur. En mezcla gaucha de indio con español. De piel y voz morochas, bien mi guitarra. al mundo van las coplas y me fui yo con un rumor de nidos volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación. Pero soy peregrino y a mi nostalgia la llevo aquí en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Sí, la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego, amor, vos le darás mi alma de argentino y de cantor. Genial. ¡Qué lujo para un domingo a pocos minutos de que estuvimos! Milonga del Trovador. Casi las 10 de la mañana. Mirá si estuviéramos a las 6, 7 de la tarde. Oh. Y a las 10 de la noche, ni te cuento. Martín Alvarado. Buen día, señor Campana, un periodista que usa la cabeza y no lee comunicados. Muy bien. La oposición se unió. Ahora no sé quién va a ser el ministro de Economía si ganan las elecciones. Gustavo, que entreguen Guantánamo y que levanten ya el bloqueo. Si no, al imperialismo ni tantito así. Pablo, San Martín de los Andes, Gustavo, excelente editorial. Vamos, compañeros, ganemos las calles. Nosotros tenemos ese camino. No importa lo que hagan ellos. Nosotros tenemos la calle. Abrazo revolucionario, hermano. Gracias por la visita, Martín. Gracias como siempre, por el vivo, por la guitarra. Muchas gracias. Suerte en Rusia, suerte en este mes que queda. Sí, aquí no dejen de faltar este jueves y el sábado, por claro, favor. Claro, claro. No dejen de ir. Exactamente. No dejen de faltar. Claro, claro. Vayan todos, no le hagan caso. Escúchenlo, sobre todo escúchenlo. Volvemos dentro de 7 días a las 8 de la mañana para hacer juntos estas 2 horas de radio con todos los diarios, con los comentarios de Isabel Rauer y con todos los suplementos, el científico, el cultural, el económico. Hasta dentro de 7 días. Yo estoy... Auspició este programa. Un banco presente junto a todos los argentinos. Banco Nación.